com es diu? Ariadna Oltra es diu. Sí, ara està triomfant allà al... El 324. Sí, una companya. S'ho mereix perquè és bona. I una bona companya perquè ha aguantat asseguda al costat d'especialistes secundaris durant 2 anys. Exactamente. O més de 2 anys. Y lo suyo es enamorar a la cámara, no como nosotros, que por sí, mucha peluca... Però aguantar-nos a nosaltres durant tota la jornada laboral és molt dur, eh? Només ho poden fer els de la ventana i l'Ariadna Oltra. Sí, i suposo que per això va demanar el trasllat al 324. No, no pas per millorar professionalment, sinó per allunyar-se de... Bueno, pues un petonàs per a ella. Que bé que ho fa. Mireu el 324, home, pel matí. A tota hora. No és molt divertido, però... Bueno, no és de risa. No és de risa la cosa, però... Però és que val la pena. Teniu dues cites ineludibles. Una és el 324 a tota hora, per veure en algun moment a l'Ariadna, i una altra és Localia Catalunya, a tota hora també, per veure'ns nosaltres, perquè de tant en tant sortim. Localia Catalunya. Vas tu fino. I els divendres, que no recordem mai, però els divendres, a les 10, Íñigo, o a les 2:15? No saps? Pues entre 2:15 i... Por ahí. I 2:15, entre 2:15 i 2:15, més o menys, hi ha un recull de sketchos de televisió que fem els especialistes secundaris televisius. Però m'has preguntat a mi, de veritat? Sí. Bueno, però si tu sempre saps tot de dades i de... A mi sí que no me l'ha preguntat. A tu ni de conya. Doncs els divendres s'emet per tot Catalunya, menys Viladecans. Òbviament perquè Viladecans és república independent. És com Ikea. És un gueto. Escolta, si no podeu mirar Localia, si no us arriba a casa la senyal de Localia, ara que surt pel TDT, doncs ho mireu, que pel TDT hi ha Localia. I si no, ah, sí? No teniu... Si no teniu TDT, a mi tampoc. Bueno, a mi sí. Oye. Si no teniu, doncs truqueu a un antenista de Localia. Tenéis que tener el número por ahí. Oye, y si no, aquí a las 3:30 como un clavo, en la radio ya... Que por cierto, el otro día lo pensé, sé lo que hicisteis la última semana, es ahora cuando lo fan, o sea, es... A 2:15, sí. Es competencia nuestra, ¿no, directa? Sí, bueno. Nos está haciendo mal, ¿no? No es competencia nuestra. Sí, que nos... Nos está haciendo mal, sí. Jo crec que sí. Mucho mal. No, perquè la gent ens escolta des de la feina, des de sus camiones en marxa, no des de casa. Però la gent de sus camiones en marxa llevan teles de plasma. La sintonia s'acaba i envolta. Teles de plasma. Passi, vinga, va. Sí, anava a dir... Algú té els capítols de 24 a partir del capítol 9? Que en té de 3 per a carregar-ho. Tu els tens, Òscar? Dius que sí, no? La 6a temporada, no? De 24? Vale, ja me lo passaràs. Ah, tens la 7, ja. Jo no sé si us va passar a vosaltres, però a mi personalment, veient divendres passat la desfilada militar de la Festa Nacional que es va fer per la tele, ostres, em va molar. Va molar molt. Moltíssim. Més que un capítol de Los Serrano. Fixa-t'hi bé, Jai. O sigui, és una desfilada... Era un espectacle molt ben fet, o sigui, ben parit. I, clar, vaig pensar... Qui deu ser el paio que munta tot això? O sigui, quina és la ment privilegiada... Que fa una cosa com aquesta, és una desfilada militar d'aquesta mena. Doncs l'hem trobat. Es diu Aparicio. I tenim el seu telèfon. Anem a trucar a aquesta persona responsable de la parada militar de divendres passat. Que s'expliqui com ho ha fet, almenys. Eventos y florituras, dígame. Sí, con el señor Aparicio, por favor. Pues en estos momentos no está. Ha salido a hacer un recao. Vaya, qué rabia. ¿Y sabes si va a tardar mucho en volver o...? No lo sé. Eso va como va. A veces es un momentillo, otra ya pues ni vuelve a la oficina. Son las 3:35, ¿no? Igual está comiendo. O desayunando, quién sabe. Bueno, pues... Hacemos una cosa, le cuelgo y si acaso ya le llamo más tarde, ¿vale? Sí, ya, pero lo siento porque ahora no puede cortar la comunicación con nosotros, ahora no puede colgar. ¿Cómo que no puedo colgar? ¿Y quién eres tú para decirme que yo no puedo colgar? La Susi. Bueno, pues Susi, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo colgar? Pero que le digo que no puede colgar. ¿Cómo que no puedo colgar? Anda que no puedo. Pues ya, anda que no cuelgo, ya está colgado. ¿No ves que no puede? Entonces, ¿qué se espera? ¿A que venga el señor Aparicio, pero que ¿no? acabo de colgar, ¿cómo he hecho eso? ¿Que he colgado el teléfono ahora mismo? Está aquí, el Aparicio. Rubén, trae el teléfono, hombre. Pero... Ponte a trabajar. Hay un montón de botellas que limpiar. Limpia las botellas. Dan las botellas que das con luego servir. Me quedan los... Sí. ¿Señor Aparicio? Sí, perdón, ¿eh? Es que... Tenemos el teléfono poseído por un demonio. Ah... Bueno, eventos y florituras, ¿qué quería? ¿La Susi es un demonio? Un pequeño demonio, sí, es pues, mi demonio. ¿Y cómo hacen esto de que yo cuelgo el teléfono y usted mantiene la línea, no? Porque tiene poderes. Ah, joder. Bueno, Eventos y Florituras es como se llama su empresa. Sí. Oiga, pues que me han dicho que ustedes montaron el desfile que montó el viernes, bueno, el viernes pasado, el desfile de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Y la verdad es que una cosa guapa, guapa, guapa. ¿Te gustó? Muchísimo. ¡Qué bueno! Muchas gracias, hombre. Aún no le he cobrado. El chico de la ventanilla del banco no sabía contar y aún está ahí. Lo deja ahora con que... la persona cerrada contando. Eso mismo quería preguntarle. ¿Qué lleva usted? ¿Qué se lleva usted por montar un desfile como lo del viernes? ¿Cuánto nos levantamos? No, eso depende de lo que quiera cada cliente, de lo que pida. Puede ser más pequeño el desfile, por tanto más barato. Ya. Yo es que ¿quiere usted montar un desfile militar? Me molaría, porque es para el cumpleaños de Nane. Para el cumpleaños de Nane. Que ya ha sido, ya ha sido el cumpleaños de Nane, pero como no se entera... Él no se ha enterado. Le puedes montar otra fiesta sorpresa. Su cumpleaños fue sorpresa, no se ha enterado. Ya, pero le puedes montar otra y lo cogerá con la misma ilusión como si hubiera sido la primera vez. Bueno, le decimos que cumple 25 y se lo cree. Y él se lo cree. Entonces sería para una fiesta de cumpleaños. Y como él tiene un rollo así como militar... Sí. También, aparte de su rollo militar, tú sabes bien que tiene otro rollo. Monto fiestas con chicas desnudas y desinhibidas, ¿no? Si eso perdone, pero acabo de entrar, no hablemos de... O carreras de canoas por el Orinoco, pero eso ya le pega menos a Nane. Chicas desinhibidas, ha dicho. Sí, montamos todo. Perdón, ¿me he perdido algo? No, nada. Que es una cosa que estamos hablando él y yo, el señor Aparicio. Perdón por meter. O sea, lo de las chicas desnudas y desinhibidas me gusta, pero es que... A ver, el desfile, me gustaría más rollo desfile, ¿no? Es que no, sí, el desfile está muy bien. Yeah. No, pues usted dirá. ¿Cómo quiere el desfile? ¿Igual que el del viernes o cambiamos algo? Me gustaría una cosa básicamente igual. Pero una cosa, ¿podrían desfilar más legionarios? Porque la persona a la cual yo quiero hacerle esta sorpresa le gustan mucho los legionarios. ¿Cuántos más? ¿Mil más? 1.500. Perfecto, porque van entonces dos cabras de regalo. Cada 500 legionarios, una cabra. ¿Ah? O sea, tenemos 1.000, más 2.000, 3.000, tres cabras. Otra cosa, puede ser que... La cabra es como la casa grande del Monopoly. Representa muchas casitas. Este dato... No. A ver, no. Desubica más de uno, ¿eh? Es la metáfora que me ha salido. Bueno, pues menuda. Bueno, una casa grande de Monopoly representa muchas casas. Sí, somos un poeta. Una cabra representa mucho legionario. Vale. Oiga, el tema de los legionarios... ¿Puede ser que vayan más rápido desfilando? ¿Más rápido? Sí, un poquito. Pero eso es correr ya. Ya, no. ¿Quiere no, que corra? No quiero que corra, quiero que desfilen, pero muy rápido, mucho más rápido de lo que lo hacen. Pero se van a tropezar, no se van a caer eso de cabeza. Ya, pues es que las caídas siempre hacen gracia, o sea, ¿no o no? ¿Sí o no? Y más del legionario. Eso es verdad, no había que... Que no te veas riendo, debe ser también. ¿Algo más? Cállate ya, hombre. ¿Aviones hemos puesto? ¿Aviones? ¿Tiene usted? Sí, aviones tengo. Vale, pues me quita los aviones. Vale. Y me mete a las chicas, las desinhibidas. ¿Sí? Ah, mucho mejor, porque los aviones pasan muy rápido. Y no se ven. Casi no... Las chicas van más lentas. Vale. Pues ya está, ya me dirá... Ya hablaremos de... Ya hablaremos de esa persona y cómo hacerlo para darle esa sorpresa, ¿vale? A su nombre, si no se entera igualmente. Hermano, estoy aquí. No, si no se entera. Bueno, cuelgo, ¿eh? Gracias, señor Aparicio. ¿Ves? Pues no está poseído el teléfono. Se puede colgar y no pasa nada. Ah, sí, es una mentira. Lo he dicho para disimular. Adiós, hombre. Es que te cojan de la línea. No, nada. Que estamos preparando una fiesta sorpresa para ti. ¿A mí? Sí, para tu... ¿Qué dices? Para tu cumpleaños. No me lo digáis. Que es dentro de poco. No me lo digas. ¿Tampoco te van a enterar? Tampoco, sí. Aquesta nit, si no explota una bomba nuclear, coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Hombre, el gran premi, anava a dir literari, però és un gran premi, un premi que dona molta pasta, no? Hi ha molts noms coneguts a les travesses de qui pot ser el guanyador. Segurament molts de vosaltres ja els coneixeu, però hi ha un d'ells, un dels noms que sonen com a possibles guanyadors, és en Jordi Foster. És un escriptor poc conegut i amb tota la raó. Amb tota la raó. Jordi. Hola, encantados. Encantados nosotros también. Pues encantados entonces todos. Jordi Foster, eres un escritor desconocido y muy, muy mal valorado. ¿Mal valorado? Asquerosamente valorado, sí. Podemos decir. Pero sin embargo, tu nombre suena con fuerza para ganar el premio Planeta. Bueno, no lo entiendo yo. Aunque parezca anormal, las circunstancias que rodean al planeta están ahí, ¿no? No las he inventado yo. ¿Te escribe como habla? Sí. Mucha S, pero por lo visto tienes posibilidades de llevarte el planeta esta noche. Yo no llamaría posibilidades, ¿no? Yo creo que lo que tengo es una certeza absoluta de que mi novela La Sombra Chulesca será la ganadora. La Sombra Chulesca se llama. La Sombra Chulesca me lo dijo el señor Lara, me dijo: Jordi, escribe un libro que vas a ganar el planeta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo digo yo, no lo dejo Lara. Yo te veo chulesco y te veo sobrado, sí, también. Sí, sí. Pero sin embargo, todo esto me parece que es pura fachada, uh-huh. Porque estás preocupado, sí. Muy preocupado, ¿verdad? No, estoy ciertamente bastante preocupado porque aún no he acabado el libro. ¿Qué dice? Está lleno de hombrete, está... El libro que tiene que ganar esta noche el planeta, sí, no está acabado. Ese. Joder, no queda nada, ¿eh? Estoy atascado, no sé cómo seguir. Las musas me han abandonado. Madre mía. Dios mío, y yo... Me voy a Antena 3. No lo hagas. Antena 3. Lo cuelo, no lo hagas. Hay otra solución. Hay otras maneras de afrontar la vida. Igual nosotros te podemos ayudar. Nosotros siempre hemos querido escribir un libro. No sé, ¿de qué va la vaina? ¿De qué va La Sombra Chulesca? Pues La Sombra Chulesca va de Sandro. Es un ganadero murciano que después de divorciarse de una cabra decide vender todo su ganado para comprar letras del tesoro. Ah. Pero el tesoro está oculto en un lugar secreto del palacio de no sé qué. No tienes nombre para el palacio. Nah. Eso es lo de ver, lo pones igual, al final, ¿no? Sí. Lo dejo en blanco y hay que ponga cada uno que escriba. Y para encontrarlo, el tesoro, recibe la ayuda de Paquita, que es una pescadora de Albacete. Joder, pinta bien la cosa, ¿no? Sí. Vale. ¿Y dónde te has atascado en la novela? Pues a priori tiene buena... No, pues me he atascado en el medio y luego al final. Joder, no lo mejor de la novela. Claro. No sé si me he atascado en el nudo y en el desenlace. Porque el planteamiento tenemos a Sandro y a Paquita. Problemas que tengo. No sé si Sandro y Paquita deben tener un romance, y si lo tienen, no sé si hacerlo en plan guarro o en plan romántico. O sea, porque yo esto ya es para el planeta. Público, claro, la es para el planeta. Planeta también compra cosas más ranas, ¿eh? Claro que sí. ¿No? Hombre. Sí. Sí. La pasión turca no... ¿Perdona? ¿No es más rano? Mucho, ¿no? Y mal escrito. ¿Con quién hablas, Nin? Pues si Jay no sabe nada de esto. ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué tienes escrito de momento? Mira, el tema del romance entre Paquita y... Te os digo, ¿vale? Lo que tengo escrito. Mira, en la página 12. ¿Estas son tus notas? Sí. Dice Sandro miraba si los ojos... No tienes ni pasado limpio. No, que va. Lo tienes en sucio todavía. Esta tarde. Hombre, cuando vaya de aquí continuaré. Pero tienes que acabar el libro primero. Esta tarde, luego me echo una siesta y cuando me levante la siesta. Cuando me levante la siesta, miro un poco los dibujos animados, luego me como el bocadillo nocilla, y cuando acabe el bocadillo nocilla voy a pasear al perro. A luego ya miro un partido de fútbol que tengo grabado de la selección y luego ya me pongo a hacer el libro. Bueno, el romance entre Sandro miraba los ojos de Paquita. Ella sabía lo que él quería y él quería lo que ella sabía. Más ninguno de los dos sabía lo que el otro quería. Quita, mucho quería y mucho sabía. Sobran palabras. ¿Por qué no Sandro le quita la blusa a Paquita y los dos hacen el amor en el suelo de manera salvaje? Y el tonto, porque Paquita no lleva blusa, es pescadora. ¿Qué? Lleva un suéter de cuello alto. Pues que le quite el suéter, si da lo mismo, suéter, blusa, blusa. Que le quite el suéter. ¿Sí o no? Claro, qué claro. Bueno, qué bueno. ¿Te gusta? Sí, le quita el suéter. Paquita mostrará sus senos. Pero si no llevará sujetador. Claro, pues yo soy el escritor. No lleva sujetador, fuera. Tú dices que no lleva sujetador. No lleva. Y cuando se quita el jersey, Paquita enseña los melones y Sandro los amasa como si fueran mollas de pan. ¿Qué? Son pequeños, los senos. Mollas de pan de kilo. Pues está perfecto, ¿ves? Ahora hostia, está pues bien. Me la apunto. Mira, ¿te gusta o no? Dame una servilleta. Aquí tienes un folio, ¿no? Aquí tienes un folio. No. ¿En servilletas de bar? No, una servilleta. No tenemos servilletas. No, que ahí un escribo folio. Lo mejor. Dame una servilleta. Bueno, es igual. Apúntatelo ahí en el folio y luego te paso una servilleta. Romance solucionado. Te falta el final. Porque Sandro y Paquita encuentran el tesoro, pero como no sabía si se habían liado o no... Pues no sé cómo acabarlo. Cuando encuentran el tesoro, ¿qué hacen? ¿Fornican otra vez? Podría ser. Demasiado. No sé, tenemos una llamada al teléfono de una persona que por lo visto te puede ayudar. Es una oyente, se llama Julaina, y está al teléfono. Hola, Julaina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una cosita, el gag acaba en la frase, ¿no está mal pensado? No, sigue en otra hoja. Vaya. La tienes aquí en la mesa. Pero venga. Bueno, yo... Es que estoy escuchando aquí atentamente aquí sí, a este estupendo escritor... Sí. Y resulta que sí, pues se parece a una obra típica del Premio Planeta. Uh-huh. O sea, el libro es súper interesante. Sí, esto me parece a mí, ¿no? Y a mí se me ocurre un final. Yo lo voy a proponer. No me digas, Julaina. Sí. No me digas, Julaina, que tiene un final para mí. Dime, Julaina, ¿cuál es ese final? Pues mira, a ver, yo te propongo un truco literario. ¿Dónde vamos? Que es típico y que se hace mucho. A ver. Mete publicidad. ¿Pero dónde voy a meter yo publicidad? Y el tonto, pues en el libro. Mira, justo antes del final. Calla, justo antes de llegar al final, metes 10 páginas ahí de publicidad. ¿Eh? Entonces la gente se la tragará porque quieren conocer el final de la historia. No está mal pensado, ¿eh? Como, ¿pero cómo acaba la historia? No, no, no la acabe. Mira, ella, yo te explico. Mira, ella se... Me ha llegado el guión. Mira. Ya. Ella se... Escucha, escucha. Ella se lleva la pasta, ¿no? Entonces, sí. Sandro se queda muy desolado. Ajá. Y pones al final un... Continuará. Ah. Como será Premio Planeta, se venderá mucho. Y si pone un continuará, la gente comprará como loca la segunda parte. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, de verdad! ¡Julaina! ¡Julaina, buenísimo! ¡Julaina! Sí, pero ya... ¡Me lo apunto todo! Sí. ¡Dame otra servilleta, nene! Ya, pero Julaina, ya, oye, ya, ya, ya, Julaina, está bien de... No, ya está bien de Julaina. Soy Juliana. ¿No es Julaina? No, es Juliana. No me lo creo. Como la lechuga. No, no. Que a mí Jesulín Ubrique me abrió como una lechuga. No. Sí. No, es que no. Tenía que decirlo. Es que tenía que decirlo. No, adiós, Julaina. No, adiós. Bueno, Jordi, ya tienes todo lo necesario para acabar el libro, ¿no? Si, supongo que te invitarás a algo si ganas el premio al final. Oh, pues claro. Eso es que no, ¿no? Eso es que no. Y para atrás. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags me entra la tristeza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. Pues yo te digo una cosa, yo soy, ya se sabe, ávida lectora de todos los premios Planeta. ¿A qué? Ávida lectora. ¿De aves de paso? Y este de la sombra chulesca, te digo que me lo voy a comprar y me lo voy a leer dos veces. ¿Dos veces? Porque pues me, no, va, léete, me primera, va a gustar mucho. Léete primera parte primera. ¿Ah? Y después la parte de segunda. Pues yo, tiene muy buena pinta. El romance entre un chico y una chica siempre tiene muy buena pinta. Y está siempre, manido, está manido. Pero en literatura funciona siempre espectacular. Siempre. Siempre que hay un romance. Bueno. Bueno. ¿Y ahora qué estás leyendo? El Carromato Deportivo. Cambio la hoja y aquí estamos. Ya está, menos mal. No sabía ya qué decirle a la tonta esta. Buenas tardes, ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de la DGT. ¿Me ha llamado tonta? No podemos conducir por ti, le atiende Rubén, que puede ayudarle. Hola, muy buenas tardes, caballera. Buenas. Le quería comentar una cosa, que es la siguiente. Ustedes están últimamente diciendo eso de que no podemos conducir por ti. Es el eslogan de esta campaña. ¿Sí? Bueno, yo lo entiendo, porque tampoco les iba a dejar yo mi coche. Lo que sí que les quería preguntar es si pueden ustedes ir a la lavandería por mí mañana. Porque yo estoy mañana muy liado y he pensado, vale, no pueden conducir por mí, vale, guay, bien, lo acepto, lo asumo, pero ¿me podrán ir a buscar un abrigo que he dejado yo en la lavandería, que tenía que ir a buscarlo mañana? ¿Caballera? Está diciendo que... Yo no estoy escuchando. Pero usted está usted pidiendo que vaya yo a la lavandería a buscarle un abrigo suyo. Efectivamente, caballera, muy bien. Pero no vale, pueden conducir por mí, vale, bien, guay, un 10. Para vosotros, sí, vale, bien, por avisar, está muy bien que avisen. Pero de ir a la lavandería no han dicho nada, entonces yo he pensado que si no dicen que no pueden ir a la lavandería, será porque sí que pueden ir. Pues se equivoca de pleno, indignado, porque yo mañana, pam, imposible, he quedado a dormir con una amiga. ¿Ha quedado para dormir? He quedado para dormir con una amiga. Y es imposible, no puedo ir, y tampoco... Bueno, pues esto es ¡no puedo colmo. Ir! ¿Por qué? ¿Verdad que ustedes avisan que no pueden conducir por mí? Bueno, pues si no pueden ir a la lavandería por mí... También deberían avisar. Va, pero vamos, pues, digo amor, yo, se les doctor, llena la boca de decir qué? Que no pueden conducir por mí, pero no dicen nada de que no pueden ir a la lavandería por mí. Esto es dar la información sesgada. Sí, esto es una vergüenza, caballera. A ver, a mí me da completamente igual su indignación, caballero. Y todo lo que me diga, no pienso ir a la lavandería por usted y punto. Pues entonces avísenme el anuncio. No tenemos que avisar de nada. Solo daré una parte de la información, hostias. A ver, el miércoles, ¿pueden ir ustedes los de la DGT a la farmacia a comprar las medicinas para mi madre? ¡Pero está usted loco! ¿No? ¡No! ¡Toma ya! Pues entonces tampoco estoy avisando de eso. ¿Pueden ir a pasarse a pasarme el coche de la ITV? Tampoco. ¿No? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vaya ya! ¡Eso es un cachondeo! Sí, claro. ¡Cachondeo lo que es! Claro. Ustedes no solo no pueden conducir por mí, sino que no quieren hacer nada por mí. ¡Exactamente! ¡Lo ha cachado! ¡Pues entonces cambie la cuña de publicidad! Porque en vez de decir, no podemos conducir por ti, tienen que decir, no vamos a hacer nada por ti. ¡Espabilate que nosotros nos rascamos el níspero! Eso sería lo correcto de decir, caballera. La información hay que darla entera. Bueno, ya está. Como el Sport. Me está usted... Corta el rollete porque ya... Como el Sport, no sé. Me está usted mareando, caballero. Tengo usted muy buenas tardes, gracias por ti. No tan rápido, caballero. ¿Qué pasa? Una cosita. Dicen ustedes que se preveían para este puente 5.200.000 desplazamientos en coche. Era una estimación aproximada, sí. Bueno, pues yo al final no he cogido coche. Felicidades, ¿qué quiere que le haga yo? ¡Y me han descontado! ¿De qué? ¿De dónde? ¡Los 5.200.000 desplazamientos! Pero... Como yo no he pillado el coche, son 5.199.999 desplazamientos. ¡No, no hemos descontado! ¡Muy bonito, muy bonito! Ahora quedo yo como un mentiroso, ¿no? O sea, ahora yo soy el malo, el que me tendría que haber desplazado en coche y al final no me desplazo en coche. ¡Pero si solo es una previsión! Si ya, pero es que a lo mejor mi madre ve en la tele que se han desplazado 5.200.000 coches y piensa mi madre, ahí tiene que estar mi hijo, y resulta que no está. Y yo al final, ¿qué? Qué bonito, ¿no? Engañar a una madre. Oye, hoy está un poquito más pesado de la normal, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa, en serio? Cuéntame en serio. Mira, es que estoy ovulando. Ya. Ya. Tengo una gallina, puesto huevos, y los estoy ovulando. ¿Incubando? Ovulando. ¿Usted ovula? Los huevos la gallina. ¿Los huevos se incuban? ¿Qué? ¿Los huevos se incuban? La gallina se incuba, yo los ovulo. ¿Eh? Pero... ¿Qué sabrás tú? ¿Tú has estado en una granja? Los huevos o se incuban o se depilan, pero no se ovulan. También se acarician, ¿eh? Se tocan, claro. Viéndola tener en el sofá. ¡Hala, Dios! Madre mía. Deseo ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida, quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don papá, quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien, quiero tener amigos, quiero que no... No quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Luis, ¿te has fijado en el nuevo? Sí, realmente trabaja muy bien. Es un auténtico fenómeno. Sí, es realmente un fenómeno. ¿Sabías que la de fenómeno es una de las profesiones más demandadas en los últimos tiempos? Y se pagan muy buenos sueldos, según se dice en todas las encuestas. El Centro de Estudios Cecilio ha creado el nuevo curso de Fenomenales Profesionales para que en tan solo 3 minutos o menos y casi sin estudiar o menos te convierta en un fenómeno pocas veces visto. Buenas, Bé. Quería convertirme en un fenómeno. Bueno, tendrás que estudiar duro. Primero para tigre, luego para artista, luego para campeón y finalmente ya para fenómeno. Fenomenal. Así se habla, tigre. Dame 1000 duros, antes. Venga. Centro de Estudios Cecilio. No está mal. Venga, va, que no sé comer todavía, hombre. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Comienza... el único, el veterano, el del sonido inconfundible de la cadena. Perdón. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Y atención, amigos y amigas, que tenemos un carromato deportivo especial. es de Granada. Desde la Alhambra. Desde el mismo Generalife, en directo, Carromato Deportivo. Mientras España golea por Europa, Vicente Gea sigue buscando estos protagonistas del mundo del deporte para traerlos aquí. Protagonistas que no están en el centro mismo de los focos, pero que también tienen un mérito, aunque sean muy malos. Su sección se titula No son famosos, pero son héroes, ¿es así? Sí. No son famosos. Sintonía Gea. ¿Pero cómo cortas el rollo de esta manera? Hola, Tavares. Hola, Carrerato Deportivo. ¿Tavares? El héroe que hoy os traigo se llama Donato. Hola, Donato. Hola. ¿Qué tal? Donato, el del Depor. Donato, tú el otro día apareciste en pelotas haciendo de stripper. Pero espera un momentito. No me lo presentas. Yo no hago, digo nada. Tú estás ahí supervisando. Hola, Donato. Hola. Haz tú la entrevista. Donato, digo que apareció en pelotas haciendo de stripper. Apareciste en pelotas haciendo de stripper. Interrumpiendo una partida de ajedrez entre el campeón ruso Kasparov y el azerbaiyano Polikur. ¿Entre el Kasparov y Polikur? ¿Por qué lo hiciste, Donato? ¿Por qué lo hiciste eso, Donato? ¿Por qué lo hiciste, Donato? ¿Por qué? No me pegáis. ¿Por qué? No empecéis a pegarme. No, ¿por qué lo hiciste, mamón? Yo lo que quise denunciar con esta acción desnuda mía es denunciar el mundo del ajedrecismo porque está podrido. ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando? No era de ajedrez, Donato. Dilo. La gente no lo sabe. ¿Qué está pasando? Que el ajedrez le importa a la gente un huevete y no se lo mira. Entonces, pero el mundo del ajedrez es muy cruel. Ahí es donde lo ven. Pero que lo mira. No sé, ¿a qué te refieres, Donato? Muy fallo. Es que, pues porque dices, se nano? Están jugando partidas con tableros hechos de piel de foca. ¿Con tableros pero de bueno, piel de foca? Pero bueno, qué terrible situación, ¿no? Qué loco, Donato. No solo eso, porque las fichas también son de piel de foca. Pero bueno. Y todo, pero bueno. Todo es de piel de foca en el mundo del ajedrez. Ahí donde lo veis. Hay que agradecer de este compromiso de Donato, ¿verdad? Estos ricitos que llevas tan bonitos. Muchas gracias. Y este compromiso que ha cogido con la foca. Porque sin ti esto jamás hubiera sido posible. Y pues sí. Me gustaría decir que sí, que sin tu concurso esto jamás esto hubiera jamás, salido. No, jamás, si Donato, no fuera, Donato, si Donato. No fuera por mí, el sol hubiera seguido saliendo por el oeste y se hubiera escondido por el este. O al revés, tampoco me haga mucho caso ahora. Una cosa, Nato. Ya. Una cosa. Donato, mira aquí. Ya voy. ¿Qué necesidad había hoy de estar aquí? ¿Por qué se hace la entrevista de pie? Digo, ¿qué necesidad había hoy de estar aquí también en pelotas en la entrevista? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que esté hecho con focas, no sé. Bueno. ¿Crees que vas demasiado lejos viniendo aquí con los profiteroles al aire? Está enseñando los profiteroles, bueno. Es cierto. La verdad es que no encuentro una motivación para que estés en pelota. No hay razón, Donato. Porque os tengo que decir no hemos una comido, cosa. Tío. Amigos, habla. Pero este estudio también está hecho con piel de foca. No, se nota la vista. ¿Pero qué dices? Donato, con lo que tú has sido. ¿Cómo va a estar este estudio? Que te digo que sí, y no solo son las paredes. La mesa está hecha de piel de foca, los micrófonos y el técnico está hecho de piel de foca. El técnico sí, pero lo demás no. Donato. ¿El técnico? ¿Qué? El técnico es foca, sí, no piel de foca, pero escucha, esto es imitación, toca. Es imitación, toca con la mano, tócalo. No, a ver. Toca, no es foca. A ver. Es Polikur. Bueno, vale, es verdad, lo siento, ha sido un error. Y mira que distingo la imitación rápido, ¿eh? Pues que esta es bastante buena, entonces... la cosa se ha acabado, ¿no? Vístete, hombre, vístete, Donato. He visto, ¿no? No seas así, hombre. Ya. Ya con los cascarones fuera, venga. ¿Nadie quiere un revolcón? Mamá, no tiene sentido que... Sí, hombre, Donato, vete ya, era un revolcón. ¿Lo tiene o no? Avatar, este ha sido el testimonio de hoy. Es un héroe. No entiendo, más no entiendo por qué esta música la has puesto. ¡Ah, por Tavares! Qué rápido, ¿eh? Es la imitación de foca esa. Bueno, con la sintonía de Tavares, este programa dirigido por Javier Avatares y todo su equipo, Vicente Gea, nos has acercado de nuevo a un héroe anónimo. Y esto siempre es de agradecer, sobre todo para este héroe anónimo, ¿verdad? Y les emplazo una nueva cita con el deporte dentro de 7 días aquí, en esta misma sintonía de la cadena SER. Toma, agarra esto y tíramelo por ahí. ¡Pero vístete! Vístete, Donato. Es desagradable. ¿Te depilas? No sé. Llevas depilado toda esta zona.